Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 6 de diciembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura Ernesto Villegas compartió en Twitter la edición 4F sobre primer triunfo electoral del comandante Chávez. Misión H2O llegará a las salas de cine de todo el país. El cuarto festival Suena Caracas superó las expectativas de asistencia y participación. Exposición sobre identidades y belleza se muestra en el Museo Jacobo Borges de Caracas. Venezuela asume la presidencia de la OPEP. Ministro reveló la firma que en el estado Miranda ocupa un 12% de incidencia delictiva a nivel nacional. Movimientos sociales y políticos en Brasil se movilizarán el próximo lunes para exigir la libertad del líder Lula da Silva. Cultura al día. Este jueves, a través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolHat, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió la edición del periódico 4F que trata sobre los 20 años del triunfo electoral del pueblo venezolano con el comandante Chávez a la cabeza. Somos Cultura. El próximo 14 de diciembre, la película Misión H2O llega a la sala de cine de todo el país. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. Este 14 de diciembre se estrena en salas de cine de todo el país Misión H2O, el primer largometraje de animación digital hecho en Venezuela. La película, que se presenta a modo de stop motion, está protagonizada por los personajes de la serie de comiquitas que transmite 123 TV Samuel y las Cosas. Álvaro Cáceres escribió y dirigió la producción. El grupo de niños que se escapará a la pantalla, guiado por las lecciones que le ha impartido su maestro, emprende una gran aventura para salvar el agua de la ciudad de Buenaventura, una metrópoli en la que sus habitantes y gobernantes son inconscientes de la importancia del vital líquido. El cuarto festival Suena Caracas superó las metas de asistencia y participación. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. La cuarta edición del festival Suena Caracas superó todas las expectativas de asistencia de público y participación de talentos, como la realización de 153 actividades en varios espacios de la capital y las representaciones de 120 artistas y agrupaciones. Así lo dio a conocer este martes la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, en un encuentro con la prensa realizada en el Parque Los Caobos. La burgomaestre ofreció un balance del evento, que concluyó el pasado domingo 2 de diciembre y que tuvo dos particularidades. Por primera vez se realizó en ejes comunales y por primera vez fue 100% talento nacional. Somos Cultura. Una muestra plástica sobre identidades y belleza se exhibe en el Museo Jacobo Borges, ubicado en el Parque del Oeste Ali I en Caracas. La exposición es fruto del trabajo artístico de Sofía Saavedra, quien califica su obra de contestataria y amorosa, donde interpela y cuestiona las identidades heteronormadas a través del color, la celebración y el encuentro. Están todas y todos invitados a visitar esta muestra denominada Identidades Nómadas en el Museo Jacobo Borges. 12:07. Cultura al Día. Este jueves 6 de diciembre, en conmemoración al cineasta venezolano Román Chalbó, ve a disfrutar a las 5:30 de la tarde la proyección de la película El Meñique en el Polideportivo del Valle Verde en el estado Sucre. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Entre otras informaciones, las y los invitamos a visitar la exposición Libros Sagrados en la Sala 10 del Museo de Bellas Artes, ubicado en Parque Los Caobos de Caracas. 12:07. Tweets del día. Un día como hoy, hace 20 años, el comandante Hugo Chávez celebró su primer triunfo electoral. Así lo recordó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro a través de su cuenta oficial en Twitter. Asimismo, el jefe de Estado aseveró que Chávez despertó la conciencia del pueblo derrotando el modelo neoliberal que dominó al país por más de 4 décadas, recibiendo ese 6 de diciembre de 1998 el 56,20% de los votos. Nacionales. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, junto al ministro de Comercio Nacional, William Contreras, dieron inicio este miércoles al proceso de distribución de la Gran Feria Navideña Juntos por Venezuela 2018, enmarcado en el Programa de Recuperación Económica. Buenas tardes para toda Venezuela. Estamos acá en la almacenadora Caracas, Juntos por Venezuela, juntos por unas Navidades felices para nuestro pueblo. Desde acá estamos haciendo la distribución de los 35 millones de textiles que garantiza el presidente de la República en esta época navideña para nuestro pueblo. 52 rubros, tanto textiles, zapatos, lencería, para garantizar la provisión de nuestro pueblo, tener unas Navidades felices para todos y para todas. Igualmente vamos a recibir 15 millones de juguetes que serán distribuidos oportunamente para el Niño Jesús. Son anuncios que ha dado el presidente de la República, pero aquí está la realidad, está la concreción. Lo decía el presidente apenas a 100 días del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Lo decía, vamos a tener las mejores Navidades de todos los años. Nada nos va a detener, pese a la agresión económica, pese al bloqueo financiero que desde Washington se ha ordenado contra nuestra patria. Aquí está un pueblo decidido a ser libre y a garantizar también las Navidades felices. Entre tanto, el ministro de Comercio Nacional, William Contreras, señaló que este operativo se trata de un esfuerzo para contrarrestar los efectos de la guerra económica, especialmente en el tema de la especulación. Efectivamente, este es un esfuerzo para contrarrestar los efectos de la guerra económica y especialmente el tema de la especulación, que normalmente en esta época del año se da a propósito de la oportunidad que tienen los venezolanos de hacer comprar sus estrenos, etc. Yo le quería mostrar aquí, vicepresidenta, primero la gama y la variedad de productos que se están comercializando en 600 puntos del territorio nacional, donde las comunas han organizado los espacios, la unidad de producción textil, para colocar la comercialización de esta variedad de productos. Esto es solo una pequeña muestra de eso. Las instituciones que están involucradas en este esfuerzo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de las Comunas, el Ministerio de Comercio, todas las instituciones, estamos prestos organizativamente para garantizar que los productos sean vendidos a los destinatarios finales y no que caigan las redes de la economía criminal, del bachaquerismo, etcétera, y sobre todo que se garantice el orden y que además el ambiente sea de fiesta navideña. El día viernes, Dios mediante, vicepresidenta, Casco Central de Caracas, Sabana Grande, vamos a tener una fiesta de inicio del proceso de comercialización en aproximadamente 135 puntos de estos 12 ejes feriales muy importantes para el país. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el actual presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Suhail al-Masroi, con el objetivo de revisar la situación y los fundamentos del mercado petrolero actual, además de tratar la asunción de la presidencia de esta instancia por parte de Venezuela el 1 de enero del 2019. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, junto al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, encabezaron este miércoles el acto de grado de 780 nuevos policías. Durante el acto, Reverol destacó que en el estado Miranda se redujo la incidencia delictiva en un 36,8% en comparación con el año 2017. En el pasado era imposible articular los esfuerzos acerca de la construcción de una política de seguridad ciudadana en el estado Miranda. El estado Miranda ocupaba el 20% de la incidencia delictiva de todo el territorio nacional. Y hoy podemos decir, a un año de esta articulación y de este engranaje con las políticas del estado nacional, el estado Miranda ocupa un 12% de la incidencia delictiva al territorio. Es un logro importante de la construcción de una política nacional y transformarla en una política regional. Hemos visto el territorio, el presidente de la República ha creado la gran misión Cuadrantes de Paz porque es la única solución de territorializar la seguridad ciudadana para garantizar la paz del pueblo. Y por eso hemos convertido el estado Miranda en 210 cuadrantes de paz para que en esos 2 kilómetros cuadrados ustedes, muchachos y muchachas, que van a estar recorriendo esos cuadrantes de paz, se conviertan en líderes sociales. Un nuevo policía para el estado Miranda, gobernador. Un policía de proximidad, de contacto con el pueblo. Noticias del Alba. Este próximo lunes 10 de diciembre, los movimientos sociales y políticos en Brasil realizarán una jornada nacional denominada Lula Libre, donde se movilizarán para exigir la libertad del líder brasileño Lula da Silva. Somos cultura. Y a las 12:14, le damos la bienvenida a nuestro noticiero Cultural Día a dos emprendedoras que trabajan de la mano con el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, ofreciendo sus productos culinarios y artesanales al público. Ellas son la señora Rosa Echenique, maestra artesana chocolatera, y la señora Sara Pérez, también dedicada a la gastronomía criolla. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Señora Rosa, le damos la palabra y queremos saber cómo inició este proyecto con el Ministerio para la Mujer. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Rosa Echenique, soy artesana chocolatera, vengo de Barlovento, Miranda. Inicié hace 2 años aproximadamente el emprendimiento con el chocolate, con el cacao. Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Elaboro varios subproductos del cacao y bueno, he tomado pasión por esta área, que es el chocolate. Aparte de la pasión por el área del chocolate, usted nació en Barlovento. Sí, señora. Nací en una hacienda de cacao prácticamente, ¿verdad? Porque somos oriundos de allí, toda mi familia, mis padres, mis abuelos. Y bueno, nosotros somos una generación que en realidad no teníamos ese conocimiento como tal del cacao, pero en virtud de las situaciones que han estado pasando, ¿verdad? Esto nos ha llevado a crear y a innovar con este producto estratégico, que es el cacao. Riquísimo por demás y de excelente. Y el mejor cacao del mundo. Excelente calidad, el cacao de Venezuela. Le damos también la palabra y la bienvenida a la señora Sara Pérez. Ella está dedicada también a lo que es la gastronomía criolla. Señora Sara, el ministerio ofrece cursos y talleres para facilitar el empoderamiento comercial de las mujeres en el país. Feliz día a todos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Desde el Ministerio de la Mujer, nosotros podemos participar en unas charlas de formación donde nos indican especialmente todas las oportunidades que tenemos con el Ministerio de la Mujer. Dentro de ellas está la de ser emprendedoras, esa ama de casa, esa, por ejemplo, yo soy un docente jubilado, Y bueno, me estoy dedicando desde hace un año a esta actividad de lo que es la elaboración de galletas. Y con el ministerio nos dieron unos talleres de formación para conocer muy bien cómo es el Ministerio del Trabajo, cómo puede ayudarte. Y así también tener la oportunidad a través de los bancos de unos créditos, los cuales te ayudan pues o te dan un impulso a hacer la actividad a la cual estás dedicada. En este caso, para mí, la galletería, lo que es hacer galletas, ponquecitos, ¿ves? Ese es el área mía. ¿Y todo el material que utiliza es venezolano? El material que utilizamos es venezolano. De hecho, particularmente en este momento aprovecho la oportunidad de agradecer a la ministra Karin Berto, a la camarada Zulaya Aguirre, porque tuvimos la oportunidad que nos fue asignado el código Sunagro a las productoras artesanales. Y desde el mes de octubre, desde el mes de noviembre, tenemos la oportunidad de adquirir un saco de harina, lo cual es una gran ayuda para la producción de nuestros productos. Bueno, son noticias que dan bastante alegría y motivación, porque son tomadas en cuenta y está siendo valorizado el trabajo y el esfuerzo que ustedes están haciendo en la actualidad por llevar hasta la mesa de muchos hogares esos deliciosos productos que ustedes están haciendo con mucho cariño y a muy bajo costo. Estamos conversando hoy con las invitadas, nuestras amigas emprendedoras Rosa Echenique y la señora Sara Pérez. Ellas son emprendedoras apoyadas por el Ministerio de la Mujer y dedicadas a la gastronomía criolla. Señora Rosa, ¿se hacen estos talleres con cada frecuencia? ¿Cómo es la inducción para que una mujer en la actualidad sea tomada en cuenta por este proyecto? ¿A dónde hay que ir? Como dice la compañera, al Ministerio de la Mujer. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Parque Central, piso 4. ¿Son muchos los requisitos que piden? No, ¿cómo es el proceso? En realidad no, el primer requisito que piden es que tengas la actitud, que tengas las ganas de producir, de emprender, ¿verdad? Allí te dan los talleres, el INSE también coopera con eso, ¿verdad? Allí nos dan los certificados de conocimiento, de saberes, y bueno, allí nos apoyan, como dice ella, con los microcréditos o créditos para las emprendedoras. Esa es la ruta para comenzar el negocio. Para iniciar el negocio, eso es correcto. Tener las ganas. Tener las ganas y bueno, estar siempre con esas recetas al día. Y sobre todo poniendo bien en alto toda esta gastronomía criolla, que es deliciosa. No hay nada que envidiarle a lo de la gastronomía internacional. Para nada. Aparte de eso, bueno, impulsar el sentido de pertenencia con lo nuestro. Ejemplo también, con el chocolate, que nos puede decir cómo se está viendo ahorita el movimiento, todo lo que es la inversión con el cacao, especialmente de su tierra, de Barlovento. Oye, excelente. De verdad que el gobernador, Héctor Rodríguez, él está haciendo un trabajo excelente con el cacao, ayudando a los productores de cacao a sacar su producto, a darle un buen manejo, ¿verdad? Y de ahí, bueno, prepararlo para la exportación, que es lo que estamos haciendo. Después de, por supuesto, suplirle en nuestro país, ¿verdad? Que la gente adquiera su producto a bajo costo y que un producto de calidad también para nosotros y para la exportación. Sí, bueno, acá estamos viendo la muestra que nos trajo la señora Rosa Echenique, unos saquitos preciosos, dice cacao Doña Aurelia. Aurelia, ¿quién es? Es el nombre de mi madre. Ah, ok, en honor a su madre, entonces usted colocó el nombre a su microempresa. Es correcto. Son bellísimos y huele exquisito el cacao de Barlovento que los tenemos acá en nuestro estudio. Señora Sara, queremos saber también, ¿dónde están ahorita ubicadas las emprendedoras? ¿Cómo nosotros podemos comprar? ¿Cómo podemos saber de ustedes? ¿Dónde están ahorita? Bueno, actualmente nos encontramos ubicadas en la Plaza Caracas. Ahí están las emprendedoras, en el área de textil y en el área de gastronomía. Ah, es bueno saber eso también, que también tienen área textil. Tenemos el área textil, están compañeras allí ofreciendo sus excelentes productos. De igual manera estamos ubicadas en la Plaza del Venezolano, otro grupo de emprendedoras está allí, y también estamos participando en una feria en el Ministerio de Transporte. Entonces son diversos lugares donde nos pueden acompañar y disfrutar de estas galletas, de los chocolates. ¿Qué más están ofreciendo aparte de galletas, chocolates, aquí en la Plaza Caracas, en la Plaza, retomamos, en la Plaza del Venezolano? Bueno, compañeras que ya están ofreciendo lo que es el combo navideño, una yaca, su ensalada, su pan. También tenemos lo que es la dulcería criolla, arroz con coco, arroz con leche, conservas de coco. Tenemos también compañeras que ofrecen las clinejas dulces. Son riquísimas, las azucaradas. La señora Inés, ella es una especialista en clinejas dulces. Le enviamos un saludo a la señora Inés también, muy colaboradora con nosotros. Y la amiga Emilia, bueno, con sus tortas de chocolate. Excelentes, y besitos de coco. Tenemos una gran variedad entonces para nosotros disfrutar en estas Navidades. Están haciendo también combos especiales, precios, cómo contactarlas, porque la gente que está ahorita en sintonía dice, bueno, yo quiero encargar unas hallacas, unas galletas, una torta. Señora Rosa, ¿cómo hacer contacto con usted? Bueno, por número de teléfono 0416-714-8071 o mi correo rosaeche03@gmail.com. Señora Sara. Mi teléfono 0416-215-8257 y el correo saraperez2203@gmail.com. Y si no, pueden visitarla en estos tres puntos donde están ubicadas ahorita en Navidad: Plaza Caracas, Plaza del Venezolano, y el otro punto está ubicado en el Ministerio de Transporte. ¿Ese está ubicado en qué parte? En Chacao. En Chacao. Allí tienen las mesas para degustar, para compartir, para también tener la información de cómo acercarse al Ministerio de la Mujer para pertenecer también a este gran proyecto de emprendedoras. ¿Algún mensaje o alguna receta nos trajo por aquí, señora Rosa? Oye, sí, el mensaje es a las amigas, ¿verdad? Las amas de casa, a las niñas, las adolescentes, cualquiera que sea, que se sume también a emprender un proyecto, porque de verdad es una solución para nosotras, sobre todo las mujeres, que aparte tenemos que unirnos, ¿verdad?, en una red de mujeres emprendedoras como lo estamos haciendo nosotras, y las invitamos pues a eso. Y bueno, la receta de chocolate, por ejemplo, yo estoy ofreciendo ahorita un chocolate al 65%, que es tiene 650 gramos de cacao y el resto 35 gramos de azúcar, ¿verdad? Es un chocolate saludable, muy bueno. ¿Ese sirve para prepararlo como en taza, para uno tomárselo caliente en esta época de frío? Y para comerlo directo. Para comerlo directo. Sí, también. ¿Alguna otra receta que nos quiera ofrecer, señora Rosa, de esa manera, bueno, rápida, express? Oye, sí, tengo una Nutella que hecha con auyama y chocolate. ¿Cómo es la preparación? Un kilo de auyama, 300 gramos de cacao y 250 gramos de azúcar. ¿Luego? Lo cocinas, ¿verdad? Lo mezclas, lo bates, lo licúas y ya allí tienes tu Nutella. Es sencillo. Criollita. Y es obviando la publicidad para esa marca. Entonces, podemos decir que es una crema de cacao para untar. Una delicia de cacao. Una delicia. Y si no copió bien la receta, vamos a repetir el número de la señora Rosa Echenique, que es una maestra chocolatera artesana. Ok, 0416-714-8071. Señora Sara, también si nos tiene algún mensaje, una receta de esas rapiditas para la galletería. Bueno, el mensaje es, ante todo, reforzar lo que nos está diciendo nuestra compañera Rosa, el sentido de pertenencia a lo nuestro, querer lo nuestro. ¿Ves? Y importante destacar que ya en los talleres en el Ministerio de la Mujer comienzan a partir del 15 de enero. Ah, es importante. Es importante entonces señalarlo, porque ¿sí?, ya hasta este momento, que estamos ya en la época navideña, ya culminaron y comienzan a partir del 15 de enero. ¿Cómo participar en esos talleres, señora Sara? Bueno, acercarse pues al piso 4 del Parque Central, donde está el Ministerio de la Mujer, ahí consigues a las compañeras Bexabe, a Migdalia, a la camarada Zulay Aguirre, todo su equipo, excelente trabajo, a la profesora Stephanie, a Yané. Y ellos están haciendo un excelente trabajo apoyando a las mujeres emprendedoras. Y ya el proceso de inscripción comenzó para estos talleres de la primera semana, bueno, segunda semana de enero del 2019. Es que no tienes que inscribirte, solamente tienes que llegar podemos el día a la sala 1 de Parque Central los días miércoles, que hacen los talleres. Ajá. Y llegas allá directamente y están los brazos abiertos de la bienvenida para que te incorpores a ese trabajo. El punto es de querer encuentro. Hacerlo, es tener ganas, es llegar a hacerlo. Muy bien. Es importante porque tienes la oportunidad de ser beneficiada con un crédito en el banco, el cual te da un impulso a lograr comprar alguna maquinaria, alguna materia prima, y eso te ayuda pues a hacer el trabajo y seguir adelante. Pues. Bueno, muchísimos éxitos entonces las que están interesadas para participar en estos talleres que se iniciarán la segunda semana de enero. Pueden pasar los días miércoles por el Ministerio de la Mujer, que está ubicado en Parque Central en el piso 4. Ahí está el personal capacitado que las va a atender con mucho cariño, les da la información y de una sola vez se inscriben. ¿Tienen algún costo estos talleres? Ningún costo. Ningún en ningún costo. Momento tiene un costo. Totalmente gratuito. ¿Cuánto tiempo dura el taller? 3 mañanas. Son 3 mañanas. ¿No? 3 mañanas. Ajá. Entonces, bueno, resta entonces esperarlas allá para que ustedes se hagan partícipe de todo este, de toda esta maravilla que ofrece como proyecto el Ministerio de la Mujer. Estamos conversando con nuestras invitadas de hoy, las artesanas de la gastronomía, podemos decirlo así, Rosa Echenique y la señora Sara Pérez, emprendedoras apoyadas por el Ministerio de la Mujer y dedicadas a la gastronomía criolla. Nosotros en Alba Ciudad también le damos los agradecimientos a ustedes dos y al grupo de mujeres que siempre han estado pendientes de la radio, nos están apoyando siempre con su colaboración, con sus detalles. Si tenemos un evento, aquí está, hacemos los intercambios. Y bueno, en estas Navidades, ¿qué más se le puede sumar de mensaje, señora Rosa? Bueno, de verdad que pienso que van a ser una de las mejores Navidades de este país, porque la cuestión está en uno querer, ¿verdad? Nosotros queremos una buena Navidad y podemos tenerla. Hacer su torta negra, ¿verdad? Que pronto le voy a traer una para que la degusten. Ah, muchísimas acá. Gracias. Entonces queda el compromiso de la señora Rosa Echenique de la torta sí. negra, porque nuestro compartir va a ser la próxima semana, Dios mediante. Entonces excelente. Contamos con esa torta, señora es correcto. Rosa. Muchísimas gracias, señora Sara, con sus trencitas y sus chocolates y sus galletas. Bueno, son deliciosas. Nosotros estamos aquí encantados y siempre bajamos a hacer la compra en las tardes y seguimos invitando a nuestros oyentes donde están ubicadas. Señora Sara. Bueno, les esperamos en la Plaza Caracas, en la Plaza El Venezolano y en el Ministerio de Transporte. También se me olvidó, en la parte en Parque Central, en la planta baja, también se encuentran unas compañeras ubicadas. ¿Los horarios que ustedes están allí trabajando, cuáles son? Estamos ubicados allí desde las 8:30 a.m, porque así puedes disfrutar un buen desayuno también. Ah, ofrecen están desayunos. Están las empanadas, están las los bollitos de chicharrón, panes. Los bollitos de carne, de pollo, el pan, las acemitas. Entonces puedes tener un desayuno allí también. Y estamos ubicadas de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, bueno, a esperar que vayan allá los oyentes que siempre están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura el Día, que ha sido una plataforma también de apoyo para todos ustedes. Siempre cuenten con nosotros para esos talleres, para darle difusión, para hacer el seguimiento y que sigan los éxitos en el Ministerio de la Mujer para todas que están allá haciendo ese trabajo titánico en estos tiempos, donde tenemos que estar más unidas porque las mujeres marcan un papel importantísimo en el desarrollo de la patria de Bolívar. Así bueno, es. Muchas gracias, de verdad, gracias por la invitación. Estoy muy contenta, primera vez que estoy en una emisora de radio, de verdad. Y bueno, igual que ustedes a nosotras, le deseamos éxito en sus labores. Muchísimas gracias y feliz Navidad también, señora feliz Sara. Navidad. Feliz Navidad, agradecida por la invitación. Y Rosa tiene una invitación que se le está olvidando. Ay, el señora día de Rosa, mañana. No la deje por fuera. No dejes por fuera esa invitación. Oye, sí, en Barlovento, en Río Chico, mañana tenemos el parrandón navideño. Ajá, ¿quiénes van a estar en ese parrandón? Allí van a haber grupos culturales de la zona. Vamos a estar todos los emprendedores chocolateros del área de la zona de allí de Barlovento, también presentando nuestros productos. Se va a encender la luz navideña allá. O sea, es un algo emocionante, algo muy bonito. De verdad que lo invitamos a todos los que quieran participar. ¿Dónde se va a hacer específicamente? En Río Chico, Estado Miranda, en el municipio Páez. en la Plaza Bolívar de Río Chico. Plaza Bolívar de Río Chico. A partir de las 2 de la tarde vamos a estar todos los artesanos allí. Artesanía, gastronomía. Gastronomía y otras artesanías. Y otras artesanías. Exacto. Y que viva el chocolate porque va a ser el rey, el protagonista mañana. Es correcto. En allí ese parrandón de Río Chico. Bueno, la invitación es extensiva para que se dirijan mañana viernes a Río Chico. Con la dirección de turismo y bueno, la colaboración de nuestro alcalde Agustín Monterola, vamos a estar allá esperándolo. Y el gobernador Héctor Rodríguez que correcto. Está impulsando y apoyando todas estas iniciativas. Muchísimas gracias a nuestras amigas emprendedoras Rosa Echenique y Sara Pérez. Ellas son apoyadas por el Ministerio de la Mujer y dedicadas a la gastronomía criolla. Muchísimas gracias por estar acá en esta su casa Alba Ciudad 96.3 FM y en su programa del noticiero Cultura al Día. Son las 12:32. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertus y María Laura Cano. En los controles, nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.